Liz, solo he acostumbrado a llegar aquí en 3 horas antes del vuelo de 3 horas. Ahora me siento un poco estresada.